Esta canción va dedicada para el flaco Mendoza. Nomás así, dice. Bien recuerdo cuando me vine del rancho, cuando no tenía nada. Un día no van a dejar de decir flaco, para esto le eché muchas ganas. Yo vine ganas a chingarle, a hacer dinero pa' que nada me falte. Y no voy a agüitarme, siempre me ha gustado esto de ser traficante. Sigo siendo el mismo de antes, como cuando empecé de cero. Puro tiro pegado, ando todo rayado, haciendo mucho dinero. Siento que el mundo es mío, pero no lo ves. No me gusta presumir, pero no más lo que ves. Esto a lo que me dedico está dejando pa' comer. Deja tú la comida, ya no sufro pa' agarrar uno de hacienda. Cabrón, me duermo casi cuando sale el sol. Por las noches al vergazo avientándome la misión. Tengo mi cuadro pa' mandarlos pa' que se avienten el jale. Pero como soy de huevos, yo también salgo a atorarle. Me gusta divertirme, ¿para qué te echo mentiras? Yo te cocoreo a la migra, me gusta. Me gusta la adrenalina, yo conozco el terreno. De mi cuadro soy el bueno, si me apoya hasta con madre. Si no, quítese a la verga. Vuelo a mota, de esa de la Hydro que me aloca. Al tiro con el flaco, el vato siempre trae su corta. No pregunten quién es el muerto, solo sigan la carroza. El conecte de la república, soy el flaco Mendoza. Juditas me protege, aquí en mi izquierda va de cacha. Y en mi brazo derecho un viaje de puras calacas. Perdóname señor, yo soy malo de vez en cuando. ¿Será que vengo del sur? No se me quita lo malandro. Traviesos, mis hijos son todo lo que yo amo. Aquí en mi mente los traigo, son el puchis y el nano. Ando bien pilas, por ello nunca me caigo. Yo voy a seguir ganando, soy bueno en el contrabando. Yo vine a chingarle, a hacer dinero pa' que nada me falte. Y no voy a agüitarme, siempre me ha gustado esto de ser traficante. Sigo siendo el mismo de antes, como cuando empecé de cero. Puro tiro pegado, ando todo rayado, haciendo mucho dinero. Haciendo feria, así de bolete, puro billete. Tengo bien armado mi cuadro, ninguno me falla si jala mi gente. Cada quien agarra su patrulla, a mis órdenes todo la zumba. No sé a qué santo le recen, pero nunca me los tumban. Ahí va el mito, Simón el original, el primerito. Con su corta tiene escuela de aquel bélico pueblito. No se agüita, está bien pila si se necesita. Y aunque sea en la madrugada, se levanta si en verguiza anda la mona. Quemándole las patas al demonio. No sé si sea la mota que me está causando insomnio. El Maxi Lever, pues el Teddy ni se diga. Y mi carnal la boa siempre está bien pilas. Dime pa' qué quiero tanto. Se la lan al vergazo allí en San Anto. Y el Cristian se reporta cada rato. Yo soy de cuadro chico, para evitar lo inoportuno. Si a Dios lo traicionaron, pues te imaginas a uno. Si pasa, por eso selecciono bien mi raza. Si la traición existe, pues existe la confianza. No a todos se les da, yo me he puesto a pensar. Tú me ayudas, yo te ayudo, yo te pago y bye bye. Yo vine a chingarle, a hacer dinero pa' que nada me falte. Y no voy a agüitarme, siempre me ha gustado esto de ser traficante. Sigo siendo el mismo de antes, como cuando empecé de cero. Puro tiro pegado, ando todo rayado, haciendo mucho dinero. Y ahí quedó raza, Tuto el flaco Mendoza, la versión mamalona. Y un saludo de parte de él, pa'l Cristian, pa'l Alan, hasta San Anto, pa' todos los de Laredo, Texas. Pa'l Leder, pa'l Max, pa'l Memito, pa'l Teddy, pa' la mona, pa'l Cochiloco, pa' mi carnal la boa, pa'l Caleta que está tirando tiempo, pa'l Moli, en especial pa' mis jefitos que están ahí en el rancho, para mis adoraciones, mis hijos, es el Macabélico, el Comando, el Tucano.